Fue en 2009 cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día Mundial de la Madre Tierra. Hay que recordar que todos podemos contribuir. Comienza reduciendo tu consumo de agua y consumiendo todo de manera responsable. ¿Alguna vez habías escuchado de Campeones de la Tierra? Desde el 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado Premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo. ¿Cómo podemos celebrar el Día de la Madre Tierra? Podemos celebrar el día de una forma práctica realizando acciones como usar y recomendar a las personas cercanas o alrededor que cambien las lámparas incandescentes a las lámparas de bajo consumo, aconsejar a todos que por un día desconecten aparatos electrónicos y consuman menos electricidad, enseñar a los niños y niñas a apreciar y a cuidar la naturaleza y sobre la importancia de la biodiversidad, reflexionando en familia sobre el impacto de las acciones humanas en la salud del planeta. Y por último, intentando cambiar nuevos hábitos en nuestra alimentación y de este modo dejar de comer carne y otros derivados, así como alimentos procesados y probar la comida vegetariana. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. A continuación, les presentamos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Escucharemos la 29ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Hola, ¿qué tal? A todas nuestras radioescuchas que nos escuchan desde la universidad y desde otros puntos del estado de Chiapas. En esta ocasión, en la emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, seguimos justamente con las emisiones y con las colaboraciones de las compañeras estudiantes de Valle de Tulijá, de la Unidad Académica Multidisciplinaria, que están en Salto de Agua. Y en esta ocasión, a partir de compartir unos talleres de cartografías de cuidados, tuvimos la colaboración de diferentes estudiantes para hablar sobre los cuidados y qué significan para ellas los cuidados. Ahora estamos con Michelle. Mucho gusto, Michelle. Hola, mucho gusto. Bueno, pues soy de octavo semestre de la licenciatura de Turismo Alternativo. Para mí el autocuidado o cuidado personal es hacer ejercicio, ir a lados que me sumen, que me distraigan, en el cual pues tenga una paz en mí que ocasione eso, visitar lugares pues que no estén tan ruidosos, que pueda compartir, digamos, que pueda conectar con la naturaleza más que nada, porque a mí en lo personal me gusta apreciar mucho la flora, la fauna, espiritualmente igual conectar, porque más que nada, pues en el aspecto de que uno se encuentra a sí mismo. Es lo que podría mencionar en este momento. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Creo que es súper importante esto que mencionas de cómo el autocuidado, cómo el cuidado de sí, tiene que ver también con relación, como la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, ¿verdad? No necesariamente es con otras personas, a veces, sino con una misma, pero además también con la naturaleza y la forma en que la cuidamos. Muchas gracias por estas palabras que nos compartes. Hasta luego. Nos vemos.

Tulum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Tulum. Bienvenidos, Milioshuke Ansetik Viniketik. A continuación los invitamos a escuchar producciones en lengua tojolabal, mam y chuj sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pensanel tix un kilotic México. Sacatal yo ashi akachbuk, hasun iskula yubilekilatik, boyala hasta stolcha o ilchuka como el humasa, soxpetanel a tol como naltiki, socamatic hakel banatil chonab, soctisha kulanas saganile balumati México, habaschab ilspilulabi las kula yubilsun ilekilatiki, boyala hasta stol o ilchuk, hasaganila como el humasaiti, bayenche osnae hastal, ostas lekilal hayos como nei, soc o maklashuk, haso shalawei. Choma kiru echala jajuniti, jalumati México, tikula el han, jayip, batojo como humasa, huachaslea has lekisakanile a tojo lishi kumasa, sokamati hakel banatil chonabi, soktisha kula nasaganile balumati México. Choma kiru aslea has tojo saganil, hayalun tiki, yalakishuk, sok hatojo kerem tikumasa. Hasun ilaga chiskula yubi lekilal tikiti, her hitzana haso shala, soka hastik oskulu kamati gashchol, habalu maltik mehiko, baukula shukmeran, stohol, soko ostaz lekilal zaganil, hasuen kila komun gumasa. Yuga petzanil dixun kilotik, halu maltik mehiko. Na hasta las tojo lil wasaganili, sok hasta lo shala, habas chabil spilula bilsu, iskula yubi lekilal tiki, ula taha página go, .mx/impi Universidad Intercultural Xbachiapas. Chaquila hoyo y la choch México. Chonoche, ajakaj, teuj, teyol temalvil, tumel tatkanim, texhalil, cheonin aoyo, tunchespoj, tojauj, ajanajel tnam, hacheonin jalo, xol tochtanamil shplaj, tuchi afromexicanos, tojachak kabi, tojunuj, hainken tojauj, najel yol temalvil, kiej, tunchasquin kutz, centunajlan, ajitkanim, texhalil público, tuchi juntel tumel jurídica, tuchi ajitunajlan, juntumelil, ajiatokte, ashtok hachosque, kejanajel tnam, ashtok hachosque, kejanajel tnam, techoch México, atkwaitok, tuchi nim kinomal, ajitanamil, yish ilakyol, ashish, Chetko tatkanim, techeshuk shplach, tuchi afromexicanas. Tunquaknan, ashisen, tunchechi nim chibuts, tumel te tatkanim, ashis tekwal, kopoh, yish kushon shplach, yish afromexicana. Ashis hakanim, chashalakah, yol temalvil, sen yukulte ila ontl, tuchehun kloch, tehuntidi, ha inchaknan, tenegeltnam, tunchetko hum banshish onbil yanloch, tibach, ahitechkanim, cheshalil, tuchetevanash, hahlan. Tuchi hachosqi ila qinomal yol, ishqa tunchajqola, aji atokte, ajlancha ila tanamil. Chaqila hoyo ila choch México. Chosqi tatkanim texhal, jatkwaitoja tetat, chaqqabi yol temalvil, kashchiakelte tojajunuj, go.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH. Comasanil ajchonga México on. Yuhualios dachang ak yignabil constitución, pachtilcial, pachaykalankiko aun chongabil aikintilal, yedepki anima chok chongabil, lajunchab chabil yignabil, dachanko constitución, tik chi, keto aun anima un tik, aikintilal, aikalankiko, dai, ana aipashialan yik, junchonga México tik tayon, ana skohta kehpashi, keto junchonga México tik, to yichnabil kah aun chongab aikintilal tik tay. Ana, si alcan pasht ay, que to ayalan yig epish ish, ay yin tilal yet pasht epish ish, ik ish, chok chong ap il. Ana, vans bokan pasht, pach ay yalan yig ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ay yin tilal yet pasht ep it anima ay yalan yig op. Ahun ak yig nap il tik shi, que to ay kun makan nab enal, yik estado shi que toyo valil olbo andawat kun pah aikalan kiko yet pah pah sialan kumol van kopa icha ishmolan spa ep komam kichan pekatasho yuhtoko masanil ahchong ap mexico on ohta kehel kun tsang akol nat il tik aida hun shab il yik na il yik constitucion tik sita toman e ohta keh Saye Yila da Jun Shoshna Bilspi, go.mx/impi. Yuhualios da Jun Spatil Kaibu Malspi, Universidad Intercultural de Chiapas. A continuación, les presentamos la sección Shinyinu Posu, el sonido del cascabel, producción radiofónica por conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. El sonido del cascabel. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar un poco más acerca de la descolonialidad. No te vayas, que se pone interesante. La descolonialidad se ha convertido en un campo de estudio vital en el análisis crítico de las relaciones de poder, conocimiento y cultura en un mundo marcado por la herencia colonial. Este concepto no solo busca desmantelar las estructuras de opresión que han surgido a lo largo de la historia, sino que también propone una reconfiguración ontológica y epistémica que permite repensar nuestro lugar en el mundo. En este contexto, la gramática de la descolonialidad se refiere a los principios y marcos que guían esta reconfiguración y que buscan dar voz a las experiencias y saberes de los pueblos que han sido históricamente marginados. Se centra en la crítica a la modernidad y el pensamiento eurocéntrico. La modernidad, tal como fue concebida en el contexto europeo, ha sido un vehículo de dominación que ha impulsado narrativas y valores occidentales sobre otras culturas. Esta imposición ha llevado a la marginación de saberes indígenas, africanos y de otros pueblos no occidentales. En este sentido, la gramática de la descolonialidad propone una deconstrucción de estos relatos hegemónicos, abriendo espacios para la revalorización de conocimientos que han sido históricamente silenciados. Aboga por un diálogo intercultural que permite aprender de las diferencias, en lugar de intentar homogeneizarlas bajo una única narrativa. Aboga por la justicia en términos de reconocimiento, restitución y reparación. Esto implica no solo reconocer los agravios históricos, sino también actuar para corregir las desigualdades que persisten en la actualidad. La reparación no solo debe ser material, sino también simbólica, implicando un cambio en la representación cultural y en el acceso a los espacios de poder. La educación va a jugar un rol crucial. La forma en la que se enseña y se aprende es fundamental para la construcción de nuevas narrativas. Una educación descolonial va a implicar una revisión crítica de los currículums que predominan en las instituciones educativas, incorporando perspectivas diversas y promoviendo la reflexión crítica sobre la historia y la cultura. Esto no solo enriquece el conocimiento, sino también empodera a las nuevas generaciones para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Y finalmente, nos invita a imaginar otros futuros posibles. El pensamiento descolonial abre la puerta a nuevas formas de organización social, económica y política que desafían los paradigmas dominantes. Esto implica la creación de redes de solidaridad entre pueblos y culturas, así como la promoción de prácticas sostenibles que respeten tanto a las personas como al planeta. Se erige como una herramienta poderosa para la construcción de un mundo más equitativo y diverso. Este enfoque no solo es necesario, sino urgente, en la búsqueda de una humanidad que reconozca y valore la riqueza de sus múltiples identidades y saberes. Walter Mignolo es una de las grandes figuras centrales del pensamiento descolonial latinoamericano, y en su texto del 2010, Desobediencia Epistémica, aborda